Sean bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión los saluda Jorge e iniciaba el programa con No Boulevard de este Huancayo y el tema era Perversa Fruit. Seguidamente estábamos con Perros Santos y el tema Aire Fresco, es lo nuevo de esta banda peruana. Y en esta ocasión yo les tengo un set musical interesante de la escena peruana y latinoamericana. Asimismo, César también les tiene muy buena música en esta nueva edición. Pero antes de continuar con la música, lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes y sábados a las 10 horas. Los pueden

Bien, amigos, volvemos al Perú. Esta banda es del norte del país. Se llama Mátalas Callado y el tema es La Conspiración. Vamos hasta el Ecuador, la banda es Social Vodka y el tema es Zorro. Quiero largarme de esta ciudad. Que alguien me diga. vamos hasta Chile. La banda es El Purpurado de Charol. Este es un adelanto de su nuevo disco y el tema es Desaparecen, Días sin Placer. Yeah. volvemos al Perú, específicamente a Huancayo. La banda es Acción Directa y el tema es Guerra de Ciudad. Cruzando el charco hasta España, la banda es Cloaca, algo más de su disco Vertido Tóxico y el tema es Desfase. No recuerdo qué coño pasó. Este mundo ya se ha terminado. Los animales van de mi lado. Volvemos al Perú y nos volvemos a ir al norte del país. Este es OK Boomer y el tema es Girasoles. Esta banda se llama Transmisión, nació en la ciudad de Piura el 2016, ellos nos traen el tema Fandango. A los miles de pueblos. Desde Uruguay escucharemos ahora a Cambiar la Biblia con el tema 8 de julio. Este es un adelanto de lo que será la tercera producción de la banda, la cual llevará por nombre Viva la Devolución. Esta banda se llama Anfibio y nació a finales de 2016 en la ciudad de Pucallpa. Ellos nos traen el tema Yo Soy Rock and Roll. We'll be right back. sangre. Entre mis penas, mi desamor. Ahora hasta España para escuchar al dúo Sole Ofende, quienes nos presentan su nuevo trabajo titulado De Tierra Extraña, disco del cual extraeremos el tema Idiotas. Retroacción, banda peruana, nos trae un adelanto de lo que será su próximo álbum titulado Rey Crueldad, Rey Alquimia. El tema que vamos a escuchar de ellos se llama Rey Crueldad. Son Eternal desde Antofagasta nos trae el tema Sangre. Esta banda viene desde El Salvador, se llama Posesión y Tenencia y nos traen el tema Basta Ya. Instinto natural de interminable odio. Indio, desde La Paz, Bolivia, banda formada en el 99, nos trae el tema Chapare. We'll be right back.

colores quiero ver, el niño que llevo dentro.